parte todo lo que está pasando. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Buenos días, ya estamos aquí en su noticiero, este noticiero como cada mañana de lunes, miércoles y viernes. Estamos aquí para transmitirles las noticias tanto nacionales como internacionales que están realizando nuestros compañeros de medios libres. Y bueno, el día de hoy como vamos a iniciar con nuestra primera columna que es la jornada, que es esta doceava jornada de acción global por Ayotzinapa, donde bueno, pues fue una jornada bastante larga. En diferentes partes del mundo se realizaron actividades. Aquí en México hubieron diferentes actividades. Hubo una marcha que estuvo al final agredida, violentada por la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, pues antes que nada les queremos saludar también a todos los radioescuchas de La Que Huelga Radio a través del 102.9 de su FM por el sur de la Ciudad de México, Radio Zapote por el 102.1 de su FM por el sur de la Ciudad de México, igual La Voz de Villa Radio por el 91.7 de su FM en el oriente de la Ciudad de México, Radio Totopo en el 102.5 desde Oaxaca de Magón, Libertad Radio en el 92.7 de su FM desde Petaquillas en el corazón del estado de Guerrero, y el día de hoy pues con la alegría de que se suma Radio Voces Nuestras, Voces de Todos, transmitiendo por el 91.1 de su FM desde Ayotzinapa, Guerrero. Así que les damos la bienvenida a todos. Todos a los radioescuchas, a quienes nos están escuchando, y bueno, pues nos vamos con los titulares de internacionales. Buenos días. Bueno, empezáramos con una nota de Mujeres sin Tierra en Colombia contra el gobierno, las guerrillas y las multinacionales. También tenemos por acá pueblos indígenas bajo persecución en Bangladesh. Y bueno, también un artículo de Contrainfórmate Blog que habla de Chile. Cuando el 22 de mayo dejó de ser una fecha cualquiera, esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a escuchar el audio de la caravana de los 43 por Sudamérica. Estuvieron en Uruguay. Vamos a escuchar un poco de la conferencia de prensa que se realizó el pasado 20 de mayo. Y bueno, esto es todo nuestra sección de Rompiendo Fronteras y luego nos pasaremos a nuestras nacionales donde haremos un comentario sobre un artículo de Contralínea sobre militares autores de la masacre de Rubén Jaramillo en el 62. Y bueno, pues también tendremos la actualización del caso de nuestra compañera Néstora Salgado, quien lleva ya 22 días de huelga de hambre y bueno, desde hace 3 días también ha dejado de ingerir líquidos. Esto para exigir que sea puesta en libertad o de menos ser trasladada aquí a un penal del Distrito Federal. Sí, también vamos a tener información de los últimos acontecimientos allá en el estado de Michoacán, en particular de la situación que se vive en Santa María Ustula, que bueno, pues han habido agresiones en los últimos días y una fuerte oleada de violencia en ese estado, así que tendremos información más adelante. Nuestros compañeros de Somos el Medio, con su página somoselmedio.org, nos muestran una nota que se titula "Por eso los descuartizan y las matan por pendejas, del hostigamiento al asesinato". Así que vamos a leerles un poquito de esta nota para conocer lo que nuestros compañeros nos están trayendo. También tendremos la segunda carta del preso político Gonzalo Molina González, miembro de la CRAC, Policía Comunitaria de Tixla, y que pueden encontrar en nuestra página de regeneracionradio.org. Nos vamos a ir también con el aniversario de la cooperativa Acapatzingo. Vamos a traerles un audio de una compañera que, bueno, pues la entrevistamos, y son 19 años de lucha de los compañeros de esta cooperativa del Frente Popular Francisco Villa Independiente, un OPI, así que pues les vamos a traer este audio. Los vamos a dejar con un corte musical para ya entrar con nuestras noticias. Recuerden que están escuchando un noticiero de Medios Libres, este noticiero que se transmite desde Regeneración, pero que se escucha por diferentes radios comunitarias. Campesinos que somos, tal vez no nos podamos expresar, pero lo que nosotros sintemos en nuestro corazón, sintemos rabia, porque el gobierno no nos ha respondido como debería. Nosotros los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos y no tenemos miedo. Mi hijo Jorge Álvarez Nava, que donde quiera que esté, siempre fue un ejemplo para mí, mi hijo, un hombre sin vicios. Y lo sigo esperando con toda la esperanza. Mi fe no ha muerto. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque de lo contrario, la sociedad civil va a explotar. Noticias de abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues regresamos a tu noticiero Noticias de Abajo de los medios libres. Y bueno, pues en esta edición del 27 de mayo vamos a arrancar motores con las noticias, pues con algo que sucedió el día de ayer, 26 de mayo del 2015, se lleva a cabo la 12ª jornada global de solidaridad con Ayotzinapa por la presentación con vida de pues los 43 estudiantes normalistas que fueron desaparecidos allí en Iguala, Guerrero. Y bueno, se cumplen también 8 meses ya de esta movilización, 8 meses de esta rabia y tristeza que están sufriendo los padres de familia de estos normalistas, que bueno, pues han estado bregando a contracorriente ante las puertas cerradas y las espaldas frías de las autoridades de cualquier nivel, que bueno, pues simplemente no solamente no han resuelto nada, sino se han querido burlar de los padres de familia y de todo el movimiento que los ha acompañado. A 8 meses no hay justicia, a 8 meses las autoridades deciden lavarse las manos inventando pues soluciones al conflicto que pues no satisfacen a nadie y que son inverosímiles. Y bueno, pues el día de ayer tuvo marcada importancia esta movilización del 26 de mayo debido a que, bueno, pues estamos ya a 2 semanas de que se realice el proceso electoral aquí en México y bueno, pues los padres de familia junto con el movimiento que ha exigido la presentación de estos muchachos, bueno, pues ha dejado también claro que este problema es un problema estructural y que se refleja a través también del proceso electoral. Es decir, ellos se han manifestado, de hecho vamos a poner un audio donde lo dejan bien claro, que dicen no están en contra de las votaciones, sino están en contra de las elecciones. Es decir, si alguien ahí partidista dice no, pero es que con un voto gana el PRI, bueno, pues que no haya ni un voto, ¿no? O sea, ni un solo voto, que no se permita la instalación de casillas. Fue uno de los planteamientos que dio ayer uno de los padres de familia que participó en el mitin allá en el hemiciclo a Juárez. Y bueno, vamos a escuchar la voz de ellos, pero nada más resaltar, primera, una excesiva participación de la policía capitalina, que pues nuevamente hizo de las suyas. Junto con eso también una política tanto del GDF como del gobierno federal, pues fascista, primera de imponer la ruta de la marcha, de prohibir la entrada al Zócalo para hacer uso de este para realizar el mitin y obligar a la movilización a que lo hiciera en el hemiciclo a Juárez. Entonces, una actitud bastante chafa, y aparte de eso, al terminar la movilización, pues cometen una provocación innecesaria, por cierto, pues que termina ahí en un conato de bronca y que aparte ocupan los medios comerciales para decir que anarquistas chocan con granaderos, así como si fueran dos carros que de repente se hacen esquina, y descontextualizando toda la protesta social y también diciendo que son anarcos los que están quemando la propaganda electoral. Pues sin duda hubo participación de compañeros anarquistas, sin duda, no nos cabe la menor duda, pero pues tanto la quema de propaganda electoral como el repudio a la provocación de la policía, pues fue por parte de todo el movimiento que el día de ayer se movilizó, que salió a las calles desde cuatro puntos de la Ciudad de México para decir que vivos se los llevaron, vivos los queremos, y que ocho meses, pues nada está resuelto. Bueno, en esta doceava jornada global por Ayotzinapa también vimos que hubo movilizaciones en Guerrero, hubo la toma de caseta de Palo Blanco, hubo movilizaciones en Oaxaca, pequeñas muestras en Tabasco, Quintana Roo, y también hubo movilizaciones internacionales en Nueva York, Canadá, Panamá, en Europa, en Ámsterdam, y bueno, pues está también la caravana en Sudamérica, también hicieron movilizaciones y muestras de apoyo, y pues todos con esta consigna de exigir justicia a ocho meses de la desaparición de los 43 normalistas detenidos. Y también es importante resaltar el esfuerzo que hicieron los compas de la Huesca al clausurar la entrada de la termoeléctrica, esta termoeléctrica que está contemplada en el proyecto integral Morelos, y que fue una clausura pues repudiando este proyecto, esta obra, pero también en apoyo a los familiares y a la búsqueda por los 43 desaparecidos. Entonces me parece que es una de las que es importante resaltar por digamos la clausura que se realizó el día de ayer, y digamos que este tipo de obras han estado custodiadas por militares, y bueno, enfrentarse a este ambiente represivo que también se vive en el estado de Morelos, pues fue una de las actividades que bueno, también se conjuntaron con organizaciones campesinas, estudiantiles, anarquistas, y bueno, pues ahí vimos algunas de las fotos que compañeros nos estuvieron enviando para pues darnos cuenta de la magnitud de esta actividad. Sí, bueno, pues vamos a escuchar un audio. El día de ayer también nuevamente un meeting bastante bueno, debido a que pues participaron los padres de familia, no estuvieron estos politiqueros que siempre se quieren montar en el meeting para vender sus comerciales o sus autoflores, sino que pues, la palabra fue la de los padres, y junto con ellos también un normalista que sin duda también tenía que estar su voz pues incluida, y también un familiar de Nestora Salgado, que habló por parte de la Coordinadora Nacional por los Presos Políticos, y bueno, pues mencionó lo de Nestora, pero también mencionó lo de muchos otros presos políticos de Guerrero y del país, que bueno, pues también levantaron esta voz para exigir su libertad. Y bueno, pues si tú no pudiste ir al meeting, pues hay bastantes ya imágenes y videos en las redes sociales, pero si quieres escuchar las palabras de los padres, lo que están diciendo, lo que están sintiendo ocho meses, la postura que tienen en torno a las elecciones, la recepción que les dio el día de ayer de mala manera Peña Nieto, ¿no? Corriéndolos del centro de la ciudad, priorizando la visita de la presidenta de Brasil. Bueno, pues escúchenlo, son palabras indignadas, son palabras llenas de rabia y también de tristeza, pero bueno, pues a sabiendas de que la lucha va a seguir, y bueno, pues bastante buena, sé, la verdad, mucha gente, como desde hace ocho meses pues asistimos a estas movilizaciones, se nos hace un nudo en la garganta, se nos enjugan los ojos, pero pues es por esta rabia, ¿no? que está generando el gobierno de ver tanta nefastez. Ah, bueno, y también para cerrar, ayer pues durante la marcha estuvo retirando propaganda electoral, un ejercicio muy bueno, sirve para estirar todo el cuerpo, hacer ejercicio, desestresarse, y lo que más nos gustó de esta desprendida de

y que siempre han levantado la voz y que hoy vamos a cumplir el lema de Vicente Guerrero: la patria es primero. No es posible que estos asesinos corruptos caminen libremente por las calles y se vayan de vacaciones a otros países y de manera descarada lleguen nuevamente y sigan engañando o comercializando con el hambre del pueblo. Por eso nosotros apelamos a la conciencia de cada uno de ustedes. Sí, porque hoy sabemos que no estamos solos, que éramos 43 y hoy somos millones en el mundo. Y aquí, en el corazón del país, donde piensan que tienen el control, es donde la voz más fuerte se ha escuchado. Bueno, regresamos aquí a su noticiero de abajo, Medios Libres, pues comentando esta jornada de movilizaciones que se realizaron el día de ayer a 8 meses de los 43, de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, ahí en Ayotzinapa, Guerrero. Las cuatro marchas que partieron de los cuatro puntos cardinales del Distrito Federal hacia el centro de la ciudad, pues no pudieron llegar, como bien han de saber, al Zócalo capitalino, sobre texto de la Feria de las Culturas Amigas, y que en realidad decían que era por la visita de esta Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, que tenía una reunión en Palacio Nacional con el Copetón. Y bueno, pues entonces fueron desviadas con un amplio dispositivo policiaco alrededor del centro histórico, hacia el hemiciclo a Juárez, donde pues se realizó el mitin de manera pues combativa, con mucho dolor, también con mucha rabia y con este ánimo de los padres de familia de exigir que no puede haber elecciones en un país donde 43 estudiantes no están en sus casas y donde no hay respuesta del gobierno para con los familiares. Y bueno, pues una vez concluido el mitin, todas las marchas estuvieron alrededor de su caminar, pues retirando la propaganda electoral. Se juntó bastante propaganda electoral y se hizo una quema de dicha propaganda electoral ahí enfrente del templete. Se hizo una gran fogata y pues ahí todo el mundo, los medios sacando sus fotos acá de esa hoguera, y de repente pues llegan unos policías en moto tratando de apagar la fogata con los extinguidores, y pues pues muchos dijeron así como que qué onda, y por decirles cosas empezaron a aventar extinguidorazos a quien se le pusiera enfrente. Entonces pues eso prendió a todo mundo y pues fueron siendo replegados y defendiéndose uno de estas agresiones de los policías con los extinguidores, que era como su, así, lanzaron polvo por todos lados, a quien cayó, a quien estuviera cerca, a quien no, y pues eso desarrolló el pequeño conato de bronca ahí en... Y bueno, también cabe resaltar que, por ejemplo, compañeros del Grupo Marabunta, quienes han estado solidarios en las últimas movilizaciones, pues fueron agredidos. De hecho, sale un testimonio en las redes sociales de los compañeros. También fue agredido un compañero del Movimiento por la Paz, el famoso compañero Arbolito. También fue agredido un compañero de la LIMED, de la Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos, y entre muchos, muchos otros compañeros, pero al menos esos, los medios tuvieron la oportunidad de registrar sus testimonios al finalizar la movilización. También los medios independientes lograron tomar fotografías y videos de las detenciones que hubo, arbitrarias y violentas por parte de la policía, a quien agarraran. No estaban buscando a nadie en particular, sino hicieron la corretiza ahí en pleno hemiciclo a Juárez, y a quien agarraran. Después ellos se querían desmentir diciendo que ellos no tenían a nadie detenido. Así pasó más de una hora después de esta bronca, que se estuvo esperando a que hubiera más respuesta por parte de las autoridades. Y bueno, al parecer, al último decían que solo habían dos detenidos, pero la información aún sigue siendo vaga en ese sentido. Y bueno, pues todavía estamos en esto de corroborar la información para ver si hay compañeros aún detenidos, o que no se sepa dónde se encuentran. Pero bueno, pues todo hace indicar que fue una provocación, insisto, innecesaria por parte de la excesiva policía capitalina, que bueno, pues en los últimos momentos se portó excesivamente agresiva, y durante toda la movilización, pues nuevamente esta política de contención y de definir, o sea, por dónde va tu marcha, hasta por qué calle, y bueno, pues eso creo que no está nada bien, y pues es lamentable, ¿no? Los padres de familia lo vieron como una grosería por parte de las autoridades capitalinas y también pues del gobierno federal. Y bueno, ¿usted qué opina? ¿Cree que fue una provocación? ¿Cree que estuvo bien que los hayan mandado al Zócalo? ¿Qué opina acerca de esta quitada de propaganda electoral? ¿Lo ve usted bien? ¿Lo ve usted mal? ¿Cómo escuchó ahí al padre de familia que están llamando a que en Guerrero, pues sí, de plano no van a haber elecciones, y están llamando a que a nivel nacional, pues toda la gente de conciencia y de valor, pues también salga a lo mismo? Así que, bueno, pues ahí esperamos sus comentarios a través de las redes sociales y las formas de contacto aquí de este subprograma Noticias de Abajo de los Medios Libres. Pues vamos con un tema musical y regresamos ya con los nacionales, los titulares nacionales del día de hoy. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @ de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Se mata como un juego y hoy al estudiante le volvió a pasar por eso. Ellos no dudan en los gatillos jalar y son mal número de jóvenes que mata el capital. Mejores condiciones para el pobre, no para el rico. Más apoyo al estudiante campesino. Son las demandas de quien no ha llegado a casa. Desapareciste o mataste con tus armas. Esa es la historia de un país en democracia.

que durante los últimos años ha habido una persecución cruenta contra los activistas, en especial pues contra muchos medioambientalistas, han sido asesinados, y pues la organización global Witness sitúa a Colombia como el segundo país en el que más líderes medioambientales son asesinados, solo después de Brasil, ¿no? Bueno, pues la situación no se ha suavizado durante este proceso de paz. Las amenazas de muerte contra las reclamantes han aumentado, y esta líder, Belinda Márquez, indica que el último caso de coacciones se produjo hace poco más de un mes. El pasado miércoles cuenta que asesinaron a otro reclamante, ¿no? Entonces que, bueno, pues su seguridad, su derecho a la vida, su derecho a la tierra sigue amenazado. Y bueno, pues esta es la notita que comentamos sobre esta problemática de tierras en Colombia, y que pese a lo que diga el gobierno de que están en proceso de paz, pues sigue viviéndose latentemente un proceso de guerra, de despojo, de intimidación, de persecución, de asesinato a todas estas mujeres, ¿no? Esta asociación está compuesta por la mayoría de mujeres que forman la asociación, son de edad avanzada y sufren de pues enfermedades crónicas propias de la edad, como diabetes, hipertensión, y bueno, pues mucho también de estos síntomas y de sus enfermedades se han acelerado a raíz de la lucha por la recuperación de sus territorios. Y bueno, pues también hay, comentan aquí, el proceso de jurídico en el que se han vuelto inmiscuidas, y en el que pues una abogada de la corporación jurídica Gira Castro y experta en derechos humanos explica de forma pormenorizada el entramado burocrático para que estas mujeres puedan recuperar y reclamar sus tierras, ¿no? Hablan de que un plan inicial era restituir al menos 400 familias en función del nivel de afectación de cada zona de Colombia, pero detectaron que las zonas del país en el que este problema es más latente hay muchísimos más demandantes de tierra, ¿no? Y que hablan de que se presentaron 72 mil solicitudes, de las cuales solo se están tramitando 26 mil y faltan otras 48 mil que están en espera, y que, bueno, pues que dicho trámite de restitución de tierras tiene que pasar por el Ministerio de Defensa, y que hasta el momento solo se han aprobado un total de 2000 solicitudes, y bueno, pues que el resultado de esta burocracia, corrupción, política de despojo solo cuenta con que haya sido exitoso el 1% de la restitución de tierras. Bueno, pues desde el sur de América Latina, esta notita de reclamo de tierras de estas mujeres que se empeñan en un derecho inalienable para cualquier ser humano, que es la posesión de un pedazo de tierra. Y seguimos con más noticias internacionales. Bueno, pues continuamos con información, y ahora una nota tomada de la página de rebelión.org que escribió Julia Blechner, se titula Pueblos indígenas bajo persecución en Bangladesh. El asesinato de Timir Baran Chakma, un activista indígena Juma, en agosto del 2014, presuntamente bajo custodia militar de Bangladesh, fue denunciado por sus seguidores, pero su muerte, así como la inoperancia de la justicia y la difícil situación de su pueblo en la región de Chittagong Hills, recibieron poca atención internacional. Representantes de la Comisión de Chittagong Hills llegaron a Nueva York este mes para arrojar luz sobre la grave situación en la región fronteriza entre la India y Birmania. Describieron la crisis en curso ante el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas y expresaron su objetivo, que finalmente se aplique en las condiciones de un acuerdo de paz pactado hace ya casi 20 años entre el gobierno y los grupos armados locales. Uno de los miembros de la comisión dijo al Foro Permanente que el gobierno de Bangladesh tomó medidas represivas y utilizó equipos militares pesados, y añadió que, en lugar de asegurar su protección, la presencia militar solo agravó la violación de los derechos humanos. En Bangladesh, predominantemente musulmán, los grupos indígenas, que en su mayoría practican el budismo Theravada y hablan dialectos tibeto-birmanos, soportan el desplazamiento y el sufrimiento desde hace décadas. A finales de los años 70, el entonces presidente Siaur Rehman instituyó un programa de transferencia de la población, por el cual el gobierno daba dinero en efectivo e incentivos en especie a la población bengalí, la mayoritaria del país, para que se mudara de la zona de Chittagong Hills, desplazando así a los habitantes locales. A partir de 1977, la región tuvo presencia militar en respuesta al surgimiento de grupos armados locales opuestos a los colonos y a la imposición de la identidad y la lengua bengalís. En los años siguientes hubo denuncias increíbles de que los soldados sometieran a los civiles indígenas a abusos, incluidos desalojos forzosos, destrucción de propiedades, detención arbitrarias, torturas y asesinatos. Según una fuente, más de 2.000 mujeres fueron violadas durante el conflicto entre 1971 y 1994. Las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en muchos casos de violencia sexual. El acuerdo de paz de 1997 tuvo como objetivo poner fin a la violencia y reconoció oficialmente la singularidad étnica y la autonomía relativa de las tribus y pueblos indígenas de la región de Chittagong Hills. Sin embargo, 17 años después, aún no se aplican las condiciones del acuerdo de paz. En cambio, los Jumas soportan niveles crecientes de violencia de parte de los colonos bengalíes sin que haya una respuesta estatal efectiva. Y bueno, esto es parte de la denuncia que hace esta compañera, Kitty Stapp, acerca pues de la situación que viven en esta zona fronteriza. Y bueno, pues es triste pensar que la India, un país que sufrió el colonialismo inglés durante muchos años y que costó la vida de miles y miles de hindús, bueno, pues hoy estén aplicando, pues ahora que sean los hindús los que estén aplicando la misma política colonizante y pues aparte avasalladora contra estos pueblos indígenas y comunidades que se han levantado en armas para defender sus derechos allá en la India. Y bueno, pues los recomendamos que vean la noticia en la página de rebelión.org. Y bueno, pues por acá también tenemos una nota acerca del 22 de mayo, a 6 años de la muerte del compañero Mauri, este compañero que murió en combate. Y bueno, pues este dice, cuando el 22 de mayo dejó de ser una fecha cualquiera. Escrito de Sin Banderas ni Fronteras, núcleo de agitación antiautoritaria, a 6 años de la muerte en acción del compañero Mauricio Morales. ¿En qué estaba tu vida cuando murió el compañero Mauricio Morales? Es una pregunta que suelen hacerse algunas y algunos compañeros y compañeras. Algunos nos estábamos adentrando en el sendero de la insurrección anárquica. Otros ya llevaban un buen tiempo adentrado en el otros ya llevaban un buen tiempo sembrando la peste negra en este territorio. Otros solo tenían fragmentados recuerdos de lo sucedido. Una noticia, un rostro, una bomba cerca de la escuela de carceleros. Lo cierto es que más allá de nuestro recorrido, la memoria insurrecta e iconoclasta nos ha permitido durante estos 6 años seguir caminando por el compañero. La decisión de los cercanos de ir más allá del temor a la persecución policial y reivindicar su nombre, sus ideas y su vida en guerra permitió conectar la vida Mauri con otras vidas que hicieron resonar su nombre a lo largo y ancho del mundo. Gracias a esa decisión, hoy podemos continuar caminando junto al compañero, cruzando miradas en alguna esquina, leyendo y escuchando sus palabras, conociendo su sonrisa y sus canciones, o encontrándonos con su figura encapuchada en alguna jornada de lucha callejera. Sin embargo, reivindicar al compañero trajo consecuencias, sobre todo para sus cercanos de la Ocupa Saco Ivanzetti, las que fueron asumidas como parte de la decisión de enfrentarse a la maquinaria del olvido y el silencio, empuñando la memoria como una real amenaza contra el poder. Aún hasta hoy, el nombre de Mauricio Morales resuena como un grito de guerra en los oídos de del enemigo, levantando alarmas en los despachos de fiscales, gendarmes y agentes de la inteligencia policial. Porque Mauricio Morales es más que un nombre, es una expresión de ideas de ofensiva llevadas a la acción. Es una propuesta de vida y de lucha que continúa en pie con cada iniciativa que busca agitar por la destrucción del poder. Mauri es, en definitiva, una llama incandescente que continúa ardiendo en cada acto insurreccional. Que esa llama no se apague depende solo de nosotras y nosotros. Porque en este mayo negro recordar al compañero Mauricio Morales y no actuar con urgencia, en solidaridad con las y los compañeros Juan Flores, Natalí Casanova y Guillermo Durán en huelga de hambre, sería como no recordar absolutamente nada, que la solidaridad no sea una consigna vacía. Junto a Mauri somos anticarcelarios porque buscamos destruir toda forma de autoridad, contra todas las reformas, contra todas las plataformas, a propagar la insurrección anárquica contra toda forma de poder. Compañero Mauricio Morales, siempre presente. Sin Banderas ni Fronteras, núcleo de agitación autoritaria, Santiago de Chile, mayo de 2015. Continuando en Chile, en este país donde, pues, desgraciadamente hay muchos compañeros libertarios detenidos, vamos a dar un poquito del resumen de una carta que manda Francisco Solar, un compañero, para las jornadas de resistencia y solidaridad que se realizaron en Atenas. Y bueno, él hace un análisis de cómo él ha vivido estas cárceles chilenas. y que bueno, hace todo un análisis donde, por ejemplo, muestra la realidad, que bueno, aquí dice que pocos conocen estas realidades, solo puede hacer referencia al régimen de aislamiento, ya que en módulos no han estado viviendo, salvo un par de días estando de tránsito y el mes y medio que estuve en casa en Chile. Por lo menos en cuanto a la arquitectura, pues se identifica que también tiene que ver con la estructura que tienen las cárceles en España. Estos fies de aislamiento que desgraciadamente es donde están nuestros compañeros, como un poco las cárceles de máxima seguridad en México, donde no les permiten horas de sol o no les permiten visitas. Aquí nos comenta que en el caso de las cárceles en Chile solo les permiten 2 horas de visita al mes, ya sea de familiares, ya sea de sus abogados. Por otro lado, dice que en el caso de la cantidad de medicina que la institución carcelaria le mete a los presos, es increíble, es evidente, una práctica carcelaria es parte fundamental de este régimen. Prácticamente el 90% de los presos toma algún tipo de medicamento, por lo general les deja como zombies, entrecomillados, pasando a constituirse en el tema y la dinámica principal de un mundo carcelario. Toda la dignidad de los presos se esfuma en las pastillas, además de que aniquila mentalmente lo que influye en su conducta. Por el otro lado, también comenta que en general el régimen de máxima seguridad de Chile se parece mucho a lo que es un primer grado de aislamiento, como ya decimos en el caso de España, y que la presencia del funcionario es permanente. Los cacheos son diarios, cada vez que sales de la celda y los espacios son sumamente reducidos. Las diferencias en este sentido son de forma, acá hay más horas de patio, posibilidades de gimnasio y más recursos en cuanto a la cantidad y calidad de comida, pero que pues sigue teniendo un aislamiento en el caso de España. También uno de los elementos más perversos y más propios de la realidad carcelaria del Estado español es un hecho de la disposición. El hecho de estar 700 a 1000 kilómetros de tu gente querida, de tu entorno más cercano, en una forma de amplia de castigar, y no solo al preso, sino a su familia. Por el otro lado, él comenta cada letra cómplice, cada gesto solidario, cada sonrisa detrás de los cristales, cada palabra insumisa hace que lo que antes provoca miedo y respeto, lejos de intimidar, hoy alienta y anima. Cuanto más emprendamos a conocernos, más nos reiremos de lo que pasamos, que era insuperable o que creemos que era insuperable, y podemos estar con nuestra obstinación, saltar elevadas barreras y destruir gruesos muros, eliminar el aislamiento y romper la incomunicación. Esto es parte de la carta que nuestro compañero manda con este análisis de las cárceles chilenas con respecto a las FIES de España. Si la quieren conocer más a fondo, pueden leer en Claudicar Nunca, Rendirse Jamás. .noblos.org, que es un blog de apoyo a los compañeros anarquistas y antiautoritarios que difunde los casos, en este caso de nuestro compañero Francisco Solar. Y bueno, pues también justo tenemos otra carta a propósito de la huelga de hambre que mantienen 3 compañeros ahí en Chile. Hay una carta que han escrito los compañeros, bueno, palabras de ellos, a más de 40 días en que se mantienen ellos en huelga de hambre. Porque cada día que pasa cuenta, a más de 40 días de la huelga de hambre de Juan Flores, Natalí Casanova y Guillermo Durán, saludamos el aporte solidario de los compañeros subversivos encerrados en la cárcel de alta seguridad, quienes dejaron de alimentarse durante la semana recién pasada en apoyo directo a los compas. Asimismo, saludamos el ayuno solidario que las compañeras Tamara Sol y Natalia Collao comenzaron hace algunos días desde el mismo centro de exterminio que encierra en absoluto aislamiento a Natalí. Las y los compañeros a la fecha han bajado alrededor de 10 kilos, si no un poco más, resultando evidente que sus cuerpos han adelgazado bastante con el correr de los días y las molestias en su salud, tales como el cansancio, la somnolencia y bajos niveles de azúcar, entre otras. Han hecho lo suyo y si bien siguen siendo medianamente sobrellevables, es del todo esperable que ya con el correr de los próximos días se puedan intensificar. Aún así, somos claras y claros y enfáticos y enfáticas en transmitir la entereza y el buen ánimo con que todas las y los compas siguen enfrentando la huelga, ya sea desde prisión o el arresto domiciliario total, en el caso de Guillermo. Por otra parte, destacar que Juan, Natalie y Guillermo se encuentran en constante conocimiento de la realidad y del avance de la guerra contra el poder al otro lado de los muros. Han logrado recibir cada gesto y acción solidaria para con ellos y ellas. tanto en este territorio como alrededor del mundo, siendo tales aportes y sus propias convicciones las que les han permitido continuar adelante e inmersos e inmersas en una lucha que, sin importar el escenario donde cada cual se encuentre, sigue en permanente avance y ofensiva. Si bien el hostigamiento a sus familiares y entornos cercanos no ha cesado desde sus detenciones, extremándose en ciertos casos los seguimientos y o vigilancias, las y los compañeros permanecen unidos a los suyos, recibiendo el apoyo necesario para su encarcelamiento, como también particularmente para la huelga de hambre que decidieron comenzar el 14 de abril del presente año. La compañera Natalie permanece aislada en el módulo 1 del Centro de Exterminio de San Miguel, con un régimen de encierro brutal que considera cámaras y control visual absoluto y fijo de las carceleras, con una hora de patio según sea el ánimo de estas últimas e incomunicación total con otras presas, logrando resquebrajar tal régimen solo en ocasiones muy excepcionales, donde ha podido tomar contacto con Sol o Natalia, compañeras encerradas en el módulo 2 de connotación pública de la misma prisión. Actualmente sigue recibiendo la visita de su familia y cercanos, pues no ha sido castigada con ello, pero aún no logra comunicarse directamente ni poder ver al compañero Juan Flores. Solo se han podido topar en audiencias, las que son cada vez menos seguidas. Tiene control médico a diario, mas sabemos que es la misma institución carcelaria quien provee a estos profesionales, por lo que el trato no dista de ser el de otro carcelero más. Durante la huelga de hambre que resiste, ha recibido la visita tanto del Instituto de Derechos Humanos como de la organización 81 Presos por Luchar, creada luego de la matanza de 81 presos en el incendio ocurrido en el año 2010 en la cárcel de San Miguel y que actualmente tiene una importante presencia en la lucha contra las prisiones de este territorio. El compañero Juan Flores, en tanto, permanece en el módulo 1 de máxima seguridad de la cárcel Empresa Santiago 1. Su régimen de encierro es más normal, pues logra tener a lo menos 8 horas de patio y comunicación fluida con el resto de los presos del módulo. Mas también las últimas semanas se han forzado algunas medidas de seguridad por parte de los carceleros, como por ejemplo que las visitas que le realicen profesionales, abogados, observadores de derechos humanos u otros, se hagan en un lugar aislado y sin contacto con otros presos, con un control también más exagerado y con restricción de días y horarios. Lo anterior debido a que justo con un retraso de meses se resolvió una solicitud que el abogado del compañero habría realizado al comenzar todo este proceso. No nos parece extraña la coincidencia por lo demás. Juan también tiene un control médico a diario en condiciones similares a las de la compañera. En el Hospital Área de Salud Ambulatoria de Santiago. Ha recibido además la visita del Instituto de Derechos Humanos recientemente, quienes quedaron de enviar informes acerca de su situación. Guillermo, en tanto, desde el forzado cautiverio tras los muros de su casa, permanece fuerte frente a los malestares de su salud, agitando y propagando la situación de la huelga de hambre, tanto de él como de sus hermanos. Si bien es, en su caso el aislamiento se combate con mayores herramientas y, por ejemplo, las visitas o la comunicación son más accesibles, no es menos cierto que su situación también es riesgosa, pues el único examen que ha logrado realizarse durante este tiempo ha sido el SAPU, hospital público cuyo funcionamiento sabemos no logra cubrir las necesidades básicas y urgentes de una persona que una persona pueda tener en su salud. Todo esto en medio de controles antojadizos y recurrentes de los esbirros que constatan a diario que permanezca cumpliendo con la medida de encierro que le fue impuesta. Sabemos que durante estos días de huelga de hambre la solidaridad de una u otra forma se ha echado a andar en este y otros territorios, marchas, mítines, visitas, programas radiales, actividades, puntos de acopio, jornadas de propaganda y correspondencia, afiches, panfletos, lienzos, boletines informativos, pintadas y rayadas, así como también acciones incendiarias que por un instante permiten combatir la extrema violencia con la que el poder somete a nuestras compañeras y compañeros a diario. Más creemos que luego de 40 días de comenzar este nuevo frente de lucha, las y los compañeros decidieron levantar con sus propios cuerpos. La respuesta de nuestra parte no puede sino seguir siendo clara y fuerte. No abandonamos a nuestros y a nuestras hermanos en las garras del enemigo. El hostigamiento, la represión y la condena mediática no conseguirán que dejemos pasar un solo día sin agitar por ellos. Sus familias ya han sido activas en esta senda. Apoyo incondicional y cotidiano. Recursos de amparo en tramitación, abordar a los bastardos carceleros, en sus centros de poder, tanto en Santiago 1 como en San Miguel, para exigirles directamente un pronunciamiento frente a las exigencias. En este punto decir que desde los mandos más altos la señal ha sido clara. Suspender las reuniones de ellos mismos han fijado con distintas excusas que solo reafirman la política de Estado de avasallar a los nuestros desde todos los frentes. También conseguir que un médico externo pueda examinar y emitir informes unificados de los tres compañeros son solo algunas de las vías que se siguen intentando por parte del entorno familiar más directo. Nosotros, quienes nos hermanamos junto con Juan, Natalie y Guillermo en sus claras posturas de confrontación al poder, quienes no retrocedemos aun cuando en este territorio también se castigue la solidaridad, el amor y todas sus bellezas, no podemos dejar de dar rienda suelta a las múltiples armas que se pueden empuñar cuando se trata de defender la vida de nuestros hermanos y las ideas y prácticas de lucha y rebelión que nos encuentren. Contra la represión y la intransigencia del poder, hoy más que nunca, solidaridad y acción con Juan Flores, Natalie Casanova, Guillermo Durán y Enrique Guzmán. Colectivo Anticarcelario Vuelo de Justicia. Pues esta es una nota desde Chile. Y bueno, pues un poquito recomendándoles a propósito de la nota que leíamos acerca del compañero Mauricio Morales. Hay un documental que se llama El Caso Bombas y que pues ustedes pueden checar, ahí está en YouTube. Y bueno, pues para que se enteren bien cómo fue la muerte del compañero Mauricio y cuáles eran las demandas en este caso del por qué los compañeros han decidido actuar de esa forma. Ya para finalizar, escucharemos el audio de que nos envían nuestros compañeros de Uruguay, donde están anunciando sus actividades que van a estar realizando en torno a la caravana por Sudamérica de nuestros 43 compañeros desaparecidos del estado de Guerrero. Así que lo vamos a escuchar y después nos vamos con una canción de Lengua Alerta, Love and Rebellion. Regresamos para irnos con las noticias nacionales. Seria, pariente. Caravana 43 Sudamérica. Argentina, Uruguay, Brasil. Mayo-junio 2015. Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos llegan a Uruguay. Por verdad y justicia, caminamos juntos. Conferencia de prensa. Casa Bertolt Brecht, 28 de mayo, 11 horas. Marcha desde Plaza Independencia a Embajada de México. 29 de mayo, 12:30 horas. Charla abierta en el Paraninfo de la Universidad, 29 de mayo, 19 horas. Caravana 43 Sudamérica. Tres países, siete ciudades, un solo grito. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Muchos salen a marchar, apoyando a Ayotzinapa, muchos salen a marchar. Ochinta ya son. Hey manas nana kunta ya samna yo chona ya anchin sala na la nap yo tengo na yo la wana na la nap yo matio na na ma yo ha ta ti ha china ni kon ki yo samna tho na ta ban da la na de na chana ni na ni coach on se nam ha yo na wa radio ko china ma he yo kunta ya samna love and rebellion respeto y unidad siembra la semilla. La semilla de paz, love and rebellion, respeto y unidad. Deja que florezca radiante, que no pare de brillar. Porque políticos prometen pero no hacen nada. La población entera perdió la confianza. No queda nada de este lado de la balanza. Cada día son más familias que no tienen esperanza. No comprendo por qué tanta gente ha perdido la fe. Llegó el momento de volver a creer que verdaderamente unidos los podemos vencer. Hombres y mujeres robotizados cumpliendo las funciones que les han asignado para acumular dinero. Han sido programados, su vida entera alguien ha sistematizado. Nos han privado del derecho de opinión, privatizado nuestro poder de elección. Han transformado a buena parte del mundo en una masa que respira pero que no tiene voz. Aunque obviamente no pudieron con todo, su fórmula falló y aquí estamos codo a codo. Trabajando unidos, los que no les creímos. Trabajando unidos, los que no nos vendimos. Así es como lo siento, tan puro y directo. Es por eso que busco caminos y me manifiesto, tumbando barreras, fronteras, murallas y cercos, haciendo valer mi voz en este momento. Love and rebellion, respeto y unidad. Siembra la semilla, la semilla. no paré de brillar. Y en este caminar he ido en todas direcciones, he encontrado corazones con las mismas intenciones. Están cansados de lo falso que hay a los alrededores, pero con ánimo y creatividad, trabajadores, buscadores incansables de una salida, gente despierta proponiendo alternativas. Oye mi canto, resultado de esta travesía, rima que explota en la cara de la apatía. Love and rebelión, respeto y unidad, siembra la semilla de paz y dignidad. Love and rebelión, respeto y unidad, deja que florezca radiante, que no pare de brillar jamás, que no pare de brillar jamás, jamás. Le agradecemos a todos los ciudadanos la llamada, el apoyo que nos han hecho, y les pedimos a todos los colonos que por favor se organicen. Organícense todas las colonias, organícense y estaremos llamándolos a la resistencia civil y a la ofensiva. Les estaremos llamando, compañeros y compañeras. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Bueno, pues regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues ahora continuamos con noticias nacionales y vamos a retomar para iniciar este bloque un artículo que aparece en la revista contralinea.com.mx. Aprovechamos para mandarle un saludo a todos los compañeros que participan en este proyecto de contrainformación, y que siempre pues nos han tenido pues bastante bien informados con las notas que ellos sacan. En este caso, pues a nuestro compa y director Sósimo Camacho, es el autor de este artículo, que se titula "Militares, autores de la masacre de Rubén Jaramillo en 1962, afirman testigos". Y bueno, aunque para la Vox Populi ya era algo sabido, de hecho hasta hay una canción que así lo manifiesta, seguro de haber más canciones, corridos en torno a Rubén Jaramillo, que manifiestan que pues Rubén fue asesinado cobardemente debido a que fue traicionado después de un acuerdo con el gobierno que le prometía respetar su vida, respetar los acuerdos firmados en beneficio de los trabajadores agrícolas de Morelos, a cambio de que él dejara las armas, de que dejara de continuar la lucha que había emprendido Zapata y que él había pues continuado levantando el fusil ahí en las montañas morelenses. Y bueno, pues ahora este artículo de Contralínea pues viene a constatar esto. Dice: archivos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad revelan que en la masacre de Rubén Jaramillo, su esposa y sus hijos, hubo testigos, integrantes de una familia de campesinos y pastores que también fungían como cuidadores del sitio arqueológico de Xochicalco. Contralínea buscó a los sobrevivientes, rompen un silencio de 47 años, son contundentes. Rubén, Epifanía y sus hijos fueron asesinados por militares. A los testigos fortuitos se les obligó a cargar los cuerpos de los masacrados y a guardar un silencio de casi 5 décadas. En Xochicalco, Morelos, Severiano Analco Tezoquipa echa ligeramente su sombrero de lona hacia atrás, pasa una mano por su frente y le dice a Carlos, el sexto de sus 10 vástagos: mira, hijo, yo voy a esperar a los animales, tú vete por Zacate. El hato de alrededor de 90 chivas se resbala por los cerros de Xochicalco, parajes y veredas enmarañadas pertenecientes al municipio de Temisco, al poniente del estado de Morelos. Las aguas, como dicen los campesinos, a la temporada de lluvia, ya llegaron. Don Severiano, campesino, pastor, amansador de caballos y uno de los tres veladores de la zona arqueológica del lugar, sabe que el bochorno del mediodía será sofocado en la noche por al menos una llovizna. Es 23 de mayo de 1962. Carlos se encamina a cumplir la orden de su padre. Pasa al machero de su casa, en el corazón de Xochicalco, sobre sus basamentos de arquitectura olmeca que entonces no han sido explorados, se erige el hogar de la familia Analco Ramírez, un humilde rancho con paredes de piedra y 4 horcones que sostienen un techo de aguasol o cañas de maíz y tierra, ni una casa más a kilómetros de distancia. A los 14 años, Carlos sabe perfectamente preparar una recua, sale rumbo a la milpa de Miacatlán, a 15 kilómetros de Xochicalco, con 2 caballos y 2 burros. Y bueno, pues este artículo nos habla esencialmente de esta entrevista que le hacen a este personaje, que bueno, pues ratifica esta idea. Soldados se visten de campesinos y asaltan por la madrugada la casa de Rubén Jaramillo y pues cobardemente asesinan a toda la familia, a toda la familia, y con esto intentan liquidar el movimiento agrarista, como hasta esas fechas se le conocía. Dice, el expediente entregado a Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia, dice de nuestro compañero Sosimo, se citan las palabras del teniente coronel Héctor Hernández Tello, subjefe de la Policía Judicial Federal. Solamente se habrían cumplido órdenes del señor presidente de la República, afirmó este nefasto personaje. Además, según el capitán Gustavo Ortega Rojas, jefe del Servicio de Seguridad Pública de Morelos, en declaraciones recogidas en una tarjeta informativa por espías de la DFS, señala que los responsables fueron elementos de la Policía Militar que realizaron el hecho acatando órdenes superiores. Y bueno, pues Contralínea, insisto, vuelve a confirmarnos con una investigación noticiosa bastante buena, pues esto que a Vox Populi y que está en corridos y demás, pues se ha venido diciendo, y más en estas fechas que, de hecho, hace dos semanas también se conmemoró un año más del asesinato de Rubén Jaramillo. Y bueno, pues la gente allá de Morelos lo recuerda aún, pues con la importancia que tiene Rubén Jaramillo para esa zona. Un compañero que participó en el Partido de los Comunistas, que fue sindicalista, que fue obrero agrícola, que se levantó en armas, que se lanzó para candidato a gobernador, y al ver que las elecciones, como ahora, no eran la vía, se decidió nuevamente volver a empuñar el rifle de Zapata y lanzarse a los llanos de Morelos, hasta que fue, al igual que Zapata, traicionado por el mal gobierno. Y bueno, pues es un artículo de Contralínea que lo invitamos a que lo lean completo. En otras noticias tenemos la vida de Nestora Salgado corre peligro después de que el 5 de mayo entra en huelga de hambre. La coordinadora de la Policía Comunitaria de Onilala dejó de ingerir líquidos en exigencia de su libertad inmediata. En un mensaje de audio que envió a los medios de comunicación mediante su hija Zaira Rodríguez Salgado, Nestora reprocha que en las noticias se escucha que el fiscal le da el término de retenidos a la persona que fueron desaparecidas durante la incursión de civiles armados en la cabecera municipal de Chilapa entre el 9 y 14 de mayo, y ella, que actuó como autoridad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC, reconocida por la ley, está presa acusada de secuestro por haber arrestado a quienes cometían delitos y fueron juzgados de acuerdo a sus usos y costumbres. En la última revisión médica que le hicieron a Salgado García, presentó malnutrición, deshidratación y pérdida de memoria debido a la huelga de hambre que sostiene en protesta por casi 2 años de estar encarcelada injustamente. Y bueno, pues recordando que Nestora dejó de ingerir líquidos, pero que también no estaba tomando ningún alimento, ni azúcares, ni miel, ni dulces, ni nada, que cotidianamente es lo que ingieren los presos políticos o presos que se ponen en huelga de hambre para pues mantener un poco esta vitalidad que necesitan o esta energía que necesitan en la huelga de hambre. Este es un resumen que dan los compañeros de Caos en la Red, que retoman de la página de Desinformémonos. Recuerden que pueden visitar tanto Caos en la Red, caosenlared.net, como desinformémonos.org. Y bueno, antes que nada quiero dar la mención que nuestros compañeros de Radio Botán Zapata en el 89.1 de su FM desde Los Altos de Chiapas también se integra a esta retransmisión a esta transmisión en vivo de su noticiero ML. Ahora vamos a escuchar un poco del audio de los familiares, de uno de los familiares de Nestora, que se presentó el día de ayer, como lo comentaba nuestro compañero Armando, en el mitin del día de ayer, en esta jornada, esta 12ª jornada global de acción por Ayotzinapa. Los vamos a dejar con este audio para que podamos escuchar un poco lo que se presenta, además de luchar por la libertad de Nestora Salgado, también exigen la libertad de otros presos políticos. Regresamos. ¡El pueblo se levanta! ¡Nestora, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Gonzalo, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Gonzalo, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Arturo, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Arturo, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Mireles, aguanta! ¡El pueblo se levanta!

se siguen levantando y siguen formando sus policías comunitarias. Entonces, el caso de la compañera es un caso de vida o muerte, compañeros, porque el gobierno no ha cedido y ya van 22 días en huelga de hambre y 3 días que no prueba líquido. También a la lucha se sumó el compañero... Pues ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML y bueno, pues también el pasado lunes 25 de mayo pues hubo algunos hechos lamentables allá en la comunidad de Santa María Ostula y bueno, pues aproximadamente a las 8 de la mañana un grupo armado narcoparamilitar emboscó al comunero Semí Verdía Cepeda, quien es el primer comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y coordinador general de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuilla de la costa sierra de Michoacán, así como de sus escoltas. Los hechos ocurrieron en un camino de la comunidad a la altura del paraje Los Otates, que se ubica entre la encargatura de la Cobanera y la carretera federal Manzanillo Lázaro Cárdenas 200. De estos hechos, resultó herido el autodefensa Juan Manuel Satín Cándido, originario de la comunidad de San Miguel Aquila, Michoacán, quien se encuentra fuera de peligro. Como resultado de esto, la comunidad indígena de Santa María Ostula y los grupos de autodefensa de la Sierra Costa de Michoacán desplegaron alrededor de 2.000 policías comunitarios desde la sierra hasta la costa dentro del territorio comunal de Ostula para lograr la detención y poner a disposición de las autoridades correspondientes a los agresores. En el transcurso de la tarde fue localizado un comando de dicho grupo narcoparamilitar en los montes comprendidos entre el paraje conocido como La Marieta y la encargatura de Ixtapilla, donde se han desatado diversas balaceras ante la negativa de los agresores de entregarse a la policía comunitaria y a los grupos de autodefensa. Hasta el momento, un comunero y policía comunitario de Santa María Ostula resultó asesinado y existe un número indeterminado de heridos. Hasta el día lunes por la noche continuaban los enfrentamientos. Y bueno, pues los compañeros comentan que esta agresión es una más dentro de la guerra que emprendió la delincuencia organizada, algunos políticos y pequeños propietarios del municipio de Aquila, contra la comunidad indígena de Santa María Ostula, que desde el año 2009 recuperó más de 1.000 hectáreas que les habían despojado el crimen organizado. En particular, se ha identificado que los hechos ocurridos se tratan de una agresión orquestada y ordenada por Mario Álvarez y Federico González, alias Lico, jefes del cártel de los Caballeros Templarios en la costa sierra de Michoacán. La agresión es una respuesta a los trabajos y acciones en defensa del territorio que emprendió la comunidad desde hace un año. En concreto, el reciente sábado 23 de mayo fueron entregadas 106 hectáreas en 53 parcelas de las tierras recuperadas a comuneros y familias de la comunidad para su resguardo y cuidado. Lo anterior es una acción acordada por la Asamblea General de Comuneros de Santa María Ostula, llevada a cabo el 12 de junio de 2009 y ratificada el 30 de enero de 2015. Y tenemos por acá también el comunicado que sacan los compañeros de la Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula, en Aquila, Michoacán. Y bueno, pues este dice así: a los pueblos de México y el mundo, a los medios de comunicación, al Congreso Nacional Indígena, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, denuncia que el día 25 de mayo de 2015, nuestra comunidad ha sufrido un nuevo atentado por parte del cártel de los Caballeros Templarios en la persona de su comandante general, Semey Verdía Cepeda, lo que significa para nuestra comunidad no solo una señal de alarma a la seguridad, sino a nuestra organización comunitaria y a nuestras posibilidades de seguir existiendo como pueblo. Ante los hechos en que en un paraje cercano a la encargatura de la Cobanera fuera baleada con armas de grueso calibre la camioneta en que se transportaba nuestro comandante general, hechos en los que resultó herido el comunitario de Aquila, Juan Manuel Sapien Cándido, los policías comunitarias de nuestra comunidad, junto con las policías comunitarias y autodefensas de los municipios de Aquila, Cualcoman, Chinicuila y Coahuayana, realizaron los días 25 y 26 de mayo operativos en toda la región para detener a los responsables, cuyo saldo preliminar es el de 4 sicarios muertos, un muerto el comandante comunitario de la cabecera de Ostula, Reginaldo Rodríguez Flores, y un herido, Hilario Leiva Zambrano, de nuestra comunidad, así como otro comunitario de Aquila muerto y dos más de Aquila y Cualcoman que resultaron heridos. Es este el segundo atentado que sufre nuestra policía comunitaria y en particular nuestro comandante general Semey Verdía, después del 17 de diciembre en que fue emboscada una camioneta en la que viajaban comuneros de la encargatura de Xayacalan, ataque que iba dirigido a asesinar a nuestro comandante Semey Verdía. Nuevamente, el cártel de los templarios intenta acabar con nuestra organización comunal, ya que dicho atentado coincide con las acciones tomadas por la comunidad desde el pasado 23 de mayo, en que se consolidó un nuevo orden agrario en el territorio recuperado de Xayacalan, con el parcelamiento de las tierras que nuestra comunidad recuperó en el año del 2009, ante la invasión paulatina de dichas tierras por supuestos pequeños propietarios de la Placita Michoacán, entre los que se encuentran principalmente Federico González Medinas, alias Don Lico, jefe de la Plaza de los Templarios en la región, y Mario Álvarez, alias El Chacal, cabeza política del PRI y de dicho cártel en la costa de Michoacán. Es importante señalar que ese mismo 23 de mayo, al lugar donde se llevó a cabo el parcelamiento de tierras, se presentó una actuaría del juzgado mixto de primera instancia de Coyaguana a nombre de un supuesto pequeño propietario que reclama un predio de 78 hectáreas, de las cuales 36 se encuentran dentro de nuestro territorio en una zona fuertemente ambicionada por la empresa minera Ternium, corporación que extrae hierro de las montañas de la Sierra Indígena Nagua desde el sur de Jalisco, en la Sierra de Manantlán, hasta la costa de Michoacana. Asimismo, mediante acciones descaradamente ilegales, el Tribunal Unitario Agrario número 38, con sede en la ciudad de Colima, ha violado sistemáticamente los derechos procesales de nuestra comunidad para no reconocer el derecho que nos asiste desde tiempos inmemoriales como dueños de estas tierras. Y como antecedentes presentan también que desde inicios de este año la comunidad ha venido realizando juicios a comuneros que se prestaron directa e indirectamente con el crimen organizado y con los atentados cometidos por este, atentados que han costado a nuestra comunidad 31 muertos y 5 desaparecidos desde junio de 2009, y ahora, bueno, pues se suma otro muerto más, este comandante que fue asesinado. La comunidad mantiene asegurada la madera de la especie sangualica, conocida con el nombre de Dalbergia granadillo, que entre los años 2012 y 2013 fue saqueada de los bosques vírgenes de Ostula y que era exportada con la completa complicidad de los tres niveles de gobiernos a China a través de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, lo que provocó la devastación de esta madera en los terrenos comunales. Y actualmente, tras realizar las denuncias correspondientes, no ha habido justicia por parte de los gobiernos, quienes se han empeñado en pretender despojar a la comunidad de la poca madera que se logró rescatar y que costó la vida de comuneros y el sufrimiento de numerosas familias que hoy se cuentan en niños huérfanos y familias deshechas. Por lo anterior, señalan que la comunidad no permitirá más atropellos de narcogobierno y que han encontrado en su organización y autonomía la única vía para resguardar su integridad, seguridad y territorio. Señalan como responsables directos de los ataques en contra de su comunidad a Federico González Medina y Mario Álvarez, quien han gozado de impunidad y protección por los malos gobiernos. Que la madre tierra está viva, como vivos y organizados están, por lo que su lucha no va a parar, pues de la historia han aprendido y de ella saben que en cuanto bajen la guardia no habrá quien pare la sangrienta guerra en su contra. En consecuencia, se exige respeto a la policía comunitaria y a la vida e integridad de el comandante general y coordinador de las autodefensas de la costa sierra de Michoacán, Semey Verdía, castigo a Federico González y Mario Álvarez, autores intelectuales de los atentados en contra de la comunidad y del compañero Semey, respeto a la autonomía y a las tierras pertenecientes en forma inmemorial a la comunidad indígena de Santa María Ostula. Viva nuestra policía comunitaria, viva nuestro comandante Semey Verdía, gloria a nuestro comandante Reginaldo Rodríguez y a todos los caídos por la defensa y la libertad de Ostula y de las comunidades de la región. Mayo 26 de 2015, Tierra y Libertad, Comisión para la Defensa de los Bienes Comunales de Santa María Ostula. Pues bueno, pues bien, como lo dice el comunicado, Santa María Ostula es un lugar que indígenas nahuas recuperaron desde el año 2009, varias hectáreas por ahí en la costa michoacana, y que bueno, pues durante todos estos años que han llevado pues defendiéndola y tratando de construir su comunidad, pues han tenido más de 30 compañeros asesinados y varios desaparecidos. Entonces, bueno, pues se da este atentado contra el compañero Semey, quien es comandante de la policía comunitaria de esa región, y bueno, pues fallece lamentablemente el compañero Juan Manuel Sapien Cándido, que también era comandante de esta policía comunitaria. Y bueno, pues esta información y otros dos boletines que han sacado los compañeros los pueden encontrar en el Facebook de los compas, que se llama Solidaridad con Ostula. Y bueno, pues mantenernos al pendiente de lo que pueda ocurrir en el transcurso de estos días con los compañeros que se encuentran allá, pues enfrentándose al crimen organizado, quienes están peleando pues estas tierras, pues porque precisamente saben lo ricas que son en cuanto a madera, en cuanto a que se pongan ahí proyectos ecoturísticos. Entonces, bueno, pues mantengámonos al pendiente de toda esta situación. Continuamos acá con más. Y bueno, pues continuamos con más información. Ahora vamos a Puebla, donde también la represión se ha hecho presente en esas zonas. Y bueno, ahora le tocó el caso a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre. Compañeros ya de bastante tradición e historia de lucha allá en Puebla, en particular en el Mercado Hidalgo, ahí en el centro de la capital poblana. Y bueno, pues ellos el pasado lunes llevaron a cabo al mediodía una conferencia de prensa para anunciar una cita que tienen con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su presidente Raúl González Pérez para exponer las irregularidades en el proceso de detención de Rubén Sarabia Sánchez, quien es pues dirigente de esta organización y al cual le conocemos más como Simitrio. Y bueno, también él fue detenido el pasado diciembre en compañía también de su hijo Rubén Sarabia Reina. Y bueno, pues el abogado Tonatiuh Sarabia Amador, abogado de tanto de hijo como del papá, tanto de Simitrio como de su hijo, dieron a conocer en conferencia de prensa que la reunión con el titular de la Comisión de Derechos Humanos pues acudirán para exponer las violaciones a los derechos humanos que han sufrido no solamente por sus detenciones el pasado 19 y 22 de diciembre, sino también las violaciones a las garantías individuales de Rita Amador, de Fernando Alonso, de Chihuel Sarabia y de Juan Carlos Reyes por órdenes de aprehensión que se giraron en su contra. Esto por los delitos de amenaza, lesiones y robo durante los enfrentamientos con organizaciones como la Doroteo Arango y el Frente de Organizaciones Ciudadanas en Movimiento FOSEM, aunque Sigüel, también hijo de Simitrio, enfrenta cargos por supuesto narcomenudeo. Cabe mencionar que a la par, la UBA 28 de octubre y el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla, el FOSIPUE, harán una marcha con unas 4.000 personas a la Ciudad de México para exigir la libertad de los presos políticos en el estado y un cese a la represión en contra de los ambulantes. En la movilización, las organizaciones también entregarán un pliego petitorio al gobierno federal, sobre todo para solicitar su intervención para que se establezcan las mesas de diálogo con el gobierno estatal. Y bueno, pues también informaron del miedo que están teniendo ahora pues estas organizaciones ante pues la ola represiva que se ha impuesto en el estado de Puebla con la administración de Moreno Valle. Y bueno, pues hablan también de organizaciones, por ejemplo, de la MIOCUP. Dice, ellos se suman a la movilización con el Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular, que el próximo 4 de junio, bueno, pues cumplen un año del asesinato de su compañero Antonio Esteban Cruz en el municipio de Cuetzalan, Puebla, y también por esta razón van a salir a manifestarse. Y bueno, también ellos exigen pues el cese a la construcción de la hidroeléctrica Cuamono en Cuetzalan, así como los proyectos de muerte en la Sierra Norte del estado de Puebla. Y bueno, pues estaremos atentos a estas movilizaciones que están haciendo la UBA 28 de octubre, pero también las organizaciones sociales del estado de Puebla, que pues están hoy no solamente luchando contra megaproyectos, sino defendiéndose de una artera represión inusitada que ha impulsado el mandatario estatal. Y bueno, vamos a continuar con más información. Aquí con nuestros compañeros de Somos el Medio, nos mandan una nota que pues es preocupante. Las redes sociales como Facebook y Twitter han tenido un auge importante en los últimos años, pero México ronda los 8,000 millones de usuarios. Este es el país con mayor número de usuarios en América Latina después de Brasil y está proyectado como el mayor crecimiento en usuarios en los próximos años. Poco después de su creación en el 2006, Twitter se posicionó en el país como una plataforma fundamental para difundir información. Periodistas y activistas han sido los usuarios más activos. Dada su actividad de comentar y publicar temas de sensibilidad, han logrado tener un impacto real en sus seguidores y en la agenda mediática. La libre expresión y difusión de ideas en redes sociales han tocado las fibras de personas intolerantes, dispuestas no solo a discutir temas, sino a intimidar a personas con perfiles falsos que no están vinculados a personas reales. Buscan amedrentar usando el desprestigio a activistas y periodistas. En algunos casos realizan abiertas amenazas de muerte. Las más recientes víctimas de estas amenazas fue Luisa Velázquez Herrera, conocida en Twitter como Menstruadora. Luisa es una activista enfocada en el lesbofeminismo. Sin embargo, en redes sociales, Twitter había tenido una actividad destacándose en compartir información de contenido social. El tema feminista siempre ha causado debate en redes sociales, pero la actividad ofensiva contra usuarias se ha presentado desde hace ya años. La noche del 24 de enero del 2014, el usuario Israel Esquivel conocido como @macrofianza, publicó: menstruadora, tanta estupidez junta, por eso las descuartizan y las matan por pendejas. Y bueno, aquí en esta nota nos cuentan sobre algunas compañeras que han estado siendo acosadas, no solo nuestra compañera Luisa, sino también otras compañeras que en otro caso han recibido amenazas de muerte, como te vamos a encontrar, sabandija, muy cabrona para criticar hombres, pero a la hora de los chingadazos se les olvida los lesbo terrorista. Esto es una amenaza que también mandan a otra de nuestras compañeras, Sandra Butner, conocida como Eich Sandrick, y que, bueno, pues ha estado publicando algunos temas de feminismo y que, bueno, ha sido bastante atacada. También Sandra Butner la hace con otros usuarios que realiza publicaciones en el mismo tenor. Entre estos están @wafters, mi sentido del humor es tan negro que recolecta algodón, Nebraska, que bueno, pues también ha estado entonces enviando mensajes como: entonces los delincuentes que se mueran de 43 en 43. Y bueno, estas redes se han estado ocupando ya para estar agrediendo a compañeras, pero también en temas de sensibilidad social. Esta última red social llamada Foursquare es usada para hacer check-in, es decir, registra visitas en lugares a los que se asiste y gana puntos por ellos. El perfil asociado a la cuenta se presenta como, digamos, unas cuentas que están buscando agredir a compañeras y que, bueno, pues esto es preocupante, ¿no? Que ya haya una, digamos, una moda en Twitter o una línea de agresores, de gente que está amenazando, pero que también está vinculado al terror, pues para compañeras que están sobre todo publicando temas de feminismo. Y bueno, pues si quieren conocer más el tema, hay mucho más ejemplos de compañeras que son agredidas, sacan fotografías que están enviando, pues de compañeras feministas que están señalando y que, bueno, pues están llamando a agredirlas, pero también a asesinarlas en algunos casos. Entonces, bueno, pues es un tema que preocupa, que hay que estar atentos, porque, bueno, pues estas redes sociales son redes sociales que se están buscando, que se crean, pues como lo decía esta nota al inicio, para dar cobertura a movimientos sociales, especialmente por periodistas y activistas, pero pues que actualmente ya se cuenta pues con publicaciones que buscan amedrentar y violentar a compañeras a través de Twitter. Seguimos con más información. Bueno, sí, aquí regresamos con la información, más información nacional, y bueno, pues vamos a comentar esta segunda carta del preso político Gonzalo Molina González, miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de Tixla, ¿no? Esta carta enviada por este promotor de la Policía Comunitaria, quien actualmente se encuentra en huelga de hambre desde el día 15 de mayo en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ¿no? Y bueno, pues el texto íntegro que manda Gonzalo dice así: al pueblo de Guerrero, al pueblo de México. Va mi más enérgica protesta por los comentarios despectivos que hizo Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, vía telefónica, quien ofendió al representante de la etnia indígena chichimeca del estado de Guanajuato al compararlo con toro sentado, compañero del llanero solitario. Una muestra más de cómo nuestros representantes no respetan a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Creen que ellos no tienen raíces indígenas, cuando en el artículo 2 de nuestra Constitución dice que la nación tiene una composición pluricultural sustentada principalmente en sus pueblos y comunidades indígenas. Aquí, en el estado de Guerrero, el Poder Judicial no quiere respetar a nuestra institución, CRAC PC. No quiere respetar la ley 701 ni el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A pesar de que la ley 701 fue emitida bajo los principios consagrados en nuestra Constitución Política, es reglamentaria del artículo 10 y de los tratados internacionales en materia indígena. Si la respetaran, verían que todo nuestro trabajo al interior de la CRAC PC está dentro del marco legal y ya nos hubieran dejado en libertad. Precisamente por eso estoy en huelga de hambre, para pedir a los jueces y magistrados y a todas las dependencias del gobierno que respeten nuestra institución Crack PC y las leyes que nos amparan, tal y como lo manifiesta el artículo 3 de la ley 701, que dice textualmente. Artículo 3. Son sujetos obligados a garantizar el cumplimiento de esta ley: a) el Poder Ejecutivo del Estado; b) el Poder Judicial del Estado; c) el Poder Legislativo del Estado; d) los ayuntamientos o consejos municipales y la administración pública municipal; e) los organismos públicos autónomos por la ley y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos; f) las dependencias, entidades y organismos de los poderes públicos de la Federación; g) los partidos políticos, en los términos que previene la Constitución Política del Estado y las leyes en la materia. Los poderes públicos y demás sujetos obligados tienen la responsabilidad en sus distintos ámbitos de gobierno y a través de sus dependencias e instituciones de garantizar el cumplimiento de este ordenamiento, así como respetar y hacer respetar y proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y a prever su desarrollo social, económico, político y cultural. El incumplimiento a lo dispuesto por el párrafo anterior por parte de las autoridades municipales y poderes públicos será motivo de las responsabilidades en los términos de la Ley 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y de lo que prevengan otras leyes en la materia. También hago un llamado al gobernador del Estado de Guerrero para que cumpla el acuerdo que hizo con el Movimiento Popular de Guerrero en el sentido de que impulsaría una ley de amnistía y al Congreso del Estado para que la apruebe. Hago un llamado a la sociedad en general y principalmente al pueblo de Tixla, que me conoce y que sabe que soy inocente de lo que se me acusa, para que no me dejen solo en esta lucha. Esta lucha también es su lucha. Recuerden que Tixla está considerado como pueblo originario con una población indígena superior al 40%. Por eso existen pirámides a las afueras del pueblo y en sus comunidades se habla la lengua náhuatl. Ustedes no hagan como esos que reniegan de sus raíces. Siéntanse orgullosos de pertenecer a la cultura náhuatl. Luchemos juntos hasta la construcción de una sociedad más justa, más segura, para bien de nuestros hijos y nietos. Siempre firmes hasta el último momento de nuestras vidas, recordando siempre que el respeto a nuestros derechos será justicia. Su amigo y compañero Gonzalo Molina González, preso político recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, a 23 de mayo del 2015. Bueno, pues esta es la carta de este compañero preso, que como bien sabemos, pues no es el único preso político en el país, sino que también se encuentran presos en distintos centros penitenciarios de México: Arturo Campos, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Samuel Ramírez Gálvez, todos policías comunitarios de la Casa de Justicia del Paraíso, localizada en el municipio de Ayuta de los Libres, en el estado de Guerrero. Y bueno, pues aquí comentando las noticias de nacionales, seguimos con más información. Sí, bueno, ya para cerrar esta parte de nacionales, vamos a comentar un poquito acerca de la movilización que hubo en contra de Monsanto, una movilización global que se dio en varias ciudades y localidades del mundo entero. Y bueno, también en la Ciudad de México no fue la excepción. El pasado 23 de mayo del 2015, al igual que en cientos de lugares en el mundo, hubo manifestaciones públicas contra la empresa transnacional Monsanto, acusada de envenenar a la gente y al planeta, en donde se han impuesto sus productos químicos que han dañado la tierra. En México se suman por miles las organizaciones y colectivos que están preocupados por la política agrícola, laboral y de salud ante los planes del Estado de mayor beneficio a las grandes empresas capitalistas por encima del apoyo al campo mexicano. Y también a pocas semanas de resolverse el amparo que estas organizaciones sociales y campesinas han interpuesto para evitar el uso de semilla transgénica de la principal siembra de México, el maíz. En un ánimo festivo lleno de colores, desde las 11 de la mañana se citaron en el Ángel de la Independencia para salir rumbo al Senado y luego al Monumento a la Revolución, donde en forma de carnaval en defensa del maíz se realizó la tercera manifestación anual de carácter global en la que participa este carnaval protesta. Organizaciones como Semilla de Vida, Guerreros Verdes, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, representantes de San Quintín, Baja California, por parte de la comunidad triqui, al igual que Tomás Rojo de la tribu Yaqui, así como otros grupos culturales que llegaron de otros estados de Guanajuato y San Luis Potosí, entre muchos otros, que ratificaron su preocupación por la situación actual y su disposición a continuar en la defensa de la tierra, la salud y la vida. Y bueno, esta movilización estuvo bastante colorida, es la tercera que se hace por parte del Carnaval del Maíz, la tercera movilización anual. Y bueno, en esta pues se le llamó la biodiversidad de los colores, porque bueno, pues ocuparon una dinámica bastante particular en sus manifestaciones, que fue, algunos decían que era polvo onyx, otros decían que era harina de trigo supermolido con tintes vegetales. Lo que sí es que nos aseguraban que no era tóxico, sí, es lo pero, que dice. Pero bueno, el objetivo era así, cada quien agarraba puños de colores, unos colores también muy, muy brillosos, muy chillantes, y que se lanzaban al aire y pues todos quedaban así, pues saturados de distintos colores, ahí de una forma pues bastante llamativa. La verdad, los niños, por ejemplo, que iban en la movilización, iban divertidísimos, y bueno, la banda hippie que de por sí se agrupa en torno a estas manifestaciones en defensa del maíz, pues también se sentían bastante holgados en esta manifestación, ¿no? Se sentían que sí se quedaban representados. Y bueno, pues hubo obras de teatro, hubo música y hubo la participación tanto de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad como también del Carnaval del Maíz, que son los convocantes organizadores, que bueno, agrupa a varias organizaciones sociales, ambientalistas, ACES, ONGs y grupos campesinos que están luchando por la defensa del maíz aquí en nuestro país. Y bueno, pues esa sería la nota de la movilización contra Monsanto. Nos vamos a un corte musical ahora, agradeciendo a todos los radioescuchas que están sintonizando las diferentes frecuencias libres, tanto de La Que Huelga, de Radio Zapote, nuestros compañeros de Libertad Radio, La Voz de Villa Radio, ahora nuestros compañeros de Botán Zapata, nuestros compañeros de la radio en Ayotzinapa Guerrero, y bueno, pues todos un fuerte abrazo por estarnos escuchando. Los vamos a dejar con algo que se llama El Corrido de a Rubén Jaramillo, en torno a lo que, bueno, pues ya Armando comentó sobre este artículo de Contralínea, y regresamos para dar la segunda parte de la columna, en el que vamos a hablar sobre la cooperativa Acapatzingo. Mataron a Jaramillo, el defensor de los pobres. Mataron a Jaramillo, el defensor de los pobres. Un montón de hijos de perra, carabinas y uniformes, un montón de hijos de perra, carabinas y uniformes. Mientras anduvo en la sierra, se rajaron los pelones, le ofrecieron garantías, tierra y pan para sus hombres, le ofrecieron garantías, tierra y pan para sus hombres. Palabra de honor, muchachos, les juraba el presidente. Prometo ayudarlos si regresan con su gente. Me comprometo a ayudarlos si regresan con su gente. Pa' que aprendan, campesinos, a confiar en la palabra. Oigan cómo la justicia luego les voltea la espalda. Oigan cómo la justicia luego les voltea la espalda. Rubén estaba en su casa con Epifania su esposa. Cuando llegan a la mala 20 hijos de la tropa, te fregaste, Caramillo, pues ya te llegó la hora. Y camino a Tetecala sonó la ametralladora. A los 5, Jaramillo, lo llenaron de metralla. Ellos pidieron la tierra, les dieron tiros de gracia. Ellos pidieron la tierra, les dieron tiros de gracia. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, regresamos ya aquí a su noticiero, este espacio de noticias. Y bueno, pues como cada año pues se realiza allá en el oriente de la Ciudad de México el aniversario de la cooperativa Acapatzinco, esta cooperativa que ahora cumple 19 años de estar, digamos, en la construcción de sus viviendas. Esta cooperativa es parte del Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI, que ellos son compañeros que pues son parte de la Sexta, son parte de algunos esfuerzos organizativos, pero sobre todo es un ejemplo de lucha, una organización que no solo ha velado por la vivienda de cientos de mexicanos, sino también ha velado por la autonomía. Digamos, en esta cooperativa buscan tener su educación autónoma, su salud autónoma, sus espacios recreativos autónomos, espacios que a los jóvenes tengan para poder desarrollar todas sus aptitudes. Tienen su espacio de cultura y bueno, pues el día sábado pasado se realizó su aniversario, donde bueno, pues hubo un acto político donde los compañeros y compañeras presentan actividades culturales, donde la comisión política también da palabras a los compañeros, esta palabra de aliento, de lucha. Algunos otros compañeros dan su testimonio de cuando llegaron a este predio y lograron poder tener su casa. Primero fue el primer piso, luego fue el segundo piso, luego fue el alumbrado, fue el pavimento, y bueno, ha tenido diferentes etapas en esta actividad de crear su espacio de esta cooperativa Acapatzinco. No sé si nuestra compañera. Sí, justo como lo comentabas, pues son ya 19 años de esfuerzo de toda esta gente que, digamos, deposita como toda la confianza en esta organización. Y bueno, pues aparte de este acto político, también hubo cultura. Por ahí hubo compañeros y compañeras quienes cantaron, recitaron algún poema, quienes presentaron algún bailable. Y bueno, pues yo creo que el sentimiento que hace o que percibes al estar en uno de los aniversarios de estos compañeros y compañeras de la cooperativa que integran, pues es de mucha felicidad, ¿no? De ver, yo creo que ya materializado el sueño de vivienda, y que justo como tú lo comentas y lo comenta la compañera en la entrevista, que va más allá de solo una vivienda, ¿no? Ellos, hay algo que a mí me gusta mucho que plantean los compañeros de nuestros panchos, como así les llamamos, que es esta parte desde que no solo están luchando por una vivienda digna, sino también por una vida digna, y en este andar están, en este andar de construcción de la educación, de la misma cultura. Inclusive pues tienen ahí el proyecto de un invernadero, pero bueno, pues además también yo creo que lo importante pues es esta parte de la creación de la comunidad en pues en el DF, ¿no? Que difícilmente se puede lograr, pero bueno, pues ahí están los compañeros. Y pues escuchemos la entrevista de una de las compañías pertenecientes a esta cooperativa para que más o menos nos platique ella, pues cómo se sintió este aniversario. Bueno, yo me llamo Josefina Popoca. Yo llegué en el 94 aquí a con los panchos, ¿no? Uno llega uno, no sabe uno ni qué onda, ¿no? Pero a medida de que se mete uno una comisión, va uno aprendiendo, ¿no? El hecho de estar afuera es una forma, ¿no? Y el ingresar a una organización para mí fue una formación total, porque aprendí a organizarme con mis compañeros. Como organización yo creo que hemos crecido como Acapaxingo. Ha sido una lucha muy dura, ¿sí? Desde el inicio, estar metiendo los servicios, estar saliendo a marchas, a mítines y todo, a obras, para lograr lo que hoy tenemos, ¿no? Entonces sí ha sido un trabajo muy, muy difícil, pero a la vez muy satisfactorio, que yo creo que todos mis compañeros, hoy cumplimos 19 años de estar como organización, y yo veo a mis compañeros felices, contentos, disfrutando cada momento, ¿no? Yo creo que el pertenecer a una organización, todos mis compañeros, yo creo que hemos aprendido a organizarnos. Hemos aprendido que luchando y organizándonos podemos lograr muchas cosas, ¿no? Ahora dice que hemos logrado tener lo que tienen. ¿Nos podría platicar qué es eso que dice que tienen? Bueno, mire, cuando nosotros llegamos acá, a Acapaxingo, nuestros módulos eran provisionales, ¿no? A raíz de que de los años fuimos luchando, abriéndonos caminos para lograr. Hoy tenemos una vivienda, ¿no? Hoy tenemos una vivienda de dos niveles, ¿no? Que mucha de la gente, aquí como hay gente que tiene dinero, como hay gente que no tiene dinero, gente muy pobre, ¿no? Que logró tener lo que nunca en su vida iba a lograr, ¿sí? Pero al meterse a una organización es algo bonito. Por eso lo que yo digo, el llegar a una organización es una formación total, ¿no? En pensamiento, en organización, en cultura, en todo, ¿no? Yo a lo mejor he tenido la oportunidad de convivir con mis compañeros de años. Ya somos muy pocos los viejos que estamos aquí, ¿no? Yo pertenezco a la Brigada 3, ¿no? Lo que es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 6, ¿no? Somos compañeros viejos que estamos aquí, ¿no? Entonces yo creo que hemos logrado, ¿no? Hemos logrado, ya logramos un invernadero, ¿no? Ya logramos unas canchas de fútbol, ¿sí? Una prepa provisional, ¿no? Su área de cultura. Nuestra área de cultura, vamos por un teatro al aire libre, vamos por la clínica, vamos por la prepa, ahorita la tenemos provisional, ¿no? Pero yo creo que vamos por muchas cosas, ¿no? Pero aquí lo importante es que la mayoría de los compañeros que llegamos aquí somos gente luchadora, gente aferrada, ¿no? Que yo creo que hemos caminado junto, y lo bueno es que tenemos buenas cabezas, ¿no? Porque las cabezas son los que nos guían. Tenemos nuestra asamblea general, que es la máxima instancia, donde generamos acuerdos. Y de ahí salimos, ¿no? Salimos a si nos toca ir a un meeting, ya ahí nos informan en nuestra asamblea general a qué vamos a ir, ¿no? Qué es lo que vamos a pedir, qué es lo que queremos, qué nos hace falta para la comunidad y entre todos igualmente, ¿no? También hay otras organizaciones que nos apoyan, porque no también no solos podemos, ¿verdad? Igualmente, o sea, como organización apoyamos y nos apoyan, ¿no? Como ahorita nuestro congreso que viene el 30 y el 31 de mayo, ¿no? Para nuevamente ir generando acuerdos, ¿no? Sacar acuerdos, ¿para qué? Para seguir caminando, para seguir trabajando como debe de ser, ¿no? ¿Algo más que quiera compartir con los compañeros? Mira, pues yo creo que el compartir es una felicidad, ¿sí? Es una felicidad. Yo les voy a platicar una anécdota. Yo estaba bien jodida, ¿no? Y de verdad bien jodida, compañeros, ¿no? Entonces yo nunca yo pensé tener una casa. Cuando me entregaron mi casa a primer nivel, yo estaba barriendo, estaba trapeando. Y me quedé así por un momento. Y yo dije, algún día yo tendré una casa así. Jamás. Pero reaccioné rápido y digo, pues esta es tu casa, José. Esto lo has logrado. Y es una satisfacción como mujer, de verdad, luchando, trepándose los pinches carros de obras, abriendo zanjas, que nosotras como mujeres, sí, podemos. Y aquí en la organización, la mayoría de las mujeres, si no es que todas las mujeres son las que se chingan, sí, obvio, los hombres tienen que trabajar, ¿no? Abriendo zanjas y todo eso. Entonces nosotras acá, en Acapaxingo, como mujeres, no, somos una chingonería, ¿no? Porque decimos somos panchas, ¿no? Porque así nos, bueno, habemos varias compañeras que nos decimos somos panchas, pero somos de esas cabronas que no saben, y defendemos nuestra organización a capa y espada. Porque gracias, y yo lo he dicho quedito y fuerte, gracias a esa organización tenemos lo que ahora tenemos, ¿sí? Y ya no es ahora una vivienda por la que vamos, ahora vamos por más, y apoyar a los demás centros de trabajo, ¿sí? Como el de Tlahua, a lo mejor en Patitlán, si hay predios también, igualmente, no, porque ya que nos enseñaron ese granito, hay que hacerlo crecer. Hay que hacerlo crecer lo más que se pueda. Y de verdad para mí es una satisfacción. Yo les decía en la mañana a mi hija, a mí el estar en un aniversario, lo siento, es una alegría. Yo vengo, me siento a escuchar mi acto político, a disfrutar. Yo soy parte de la comisión de vigilancia, ¿no? Entonces, yo, ¿no? Yo soy una persona, yo no sé escribir, compañeros, casi no sé escribir. Y aquí me dieron la oportunidad de pertenecer a un ¿cómo se llama esto? Bueno, aquí he crecido demasiado, ¿sí? Y eso a mí como persona, a mí no me ha limitado, ¿no? A mí no me ha limitado, pertenecí al CGR, ¿no? Que de verdad como es una satisfacción tan bonita, ¿no? O sea, el simple hecho de que yo no sepa escribir bien, yo no me limita, porque mi organización me permite eso y más, ¿no? El saber escuchar, el saber en una reunión poder debatir, poder opinar y dar propuestas y podernos coordinar, ¿no? Yo creo que eso me ha permitido llegar hasta donde llegue, ¿no? Y de verdad, compañeras, yo me siento satisfecha de estar aquí, ¿no? Y de aquí al panteón, porque de aquí no me muevo, ¿sí? No sé si me quieran. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @ de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Ya estamos en la última parte del noticiero para invitarlos a las actividades que van a ver en estos días. Y bueno, pues una de ellas es el próximo jueves, la conferencia de prensa en el caso de Kui Kendall. Invitan nuestros compañeros de, bueno, familiares de Cuy Kendall, su esposa Eva Palma. Esto va a ser en Doctor Carmona y Valle número 33, en la colonia Doctores, en la delegación Cuauhtémoc, entre Doctor Liceaga y Avenida Chapultepec. La Comisión Interamericana estudia el caso de Juan Francisco Cuy Kendall, ejecutada de manera extrajudicial por el Estado el 1 de diciembre del 2012. Y bueno, pues invitan a esta conferencia de prensa para dar esta información. Es el jueves 28 de mayo en el local de Unidos. Es a las 4 de la tarde, así que quien quiera asistir es a muy, muy cerquita del Metro Cuauhtémoc. Y bueno, también hay invitaciones, hay varias en torno a lo de las elecciones. Bueno, la primera de ellas es el tercer encuentro de reflexiones anarquistas, que bueno, como ustedes saben, estaba citado para la semana, hace dos semanas, se movió de fechas y bueno, ahora es del 27 de mayo al 29 de mayo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues ahí se va a dar este tercer encuentro y el miércoles 27 va a ser de las 3 a las 8 de la noche, el jueves 28 va a ser de las 10 a las 5 de la tarde, el viernes 29 va a ser de las 9 y media a las 8 de la noche. Primero en el Auditorio Román Piña Chan y en la Biblioteca Social Reconstruir el jueves y nuevamente el viernes otra vez en el Auditorio Román Piña Chan está la invitación. Y bueno, van a ver ya varios, varios autores de libros y varias temáticas que se van a estar comentando en este tercer encuentro de reflexiones anarquistas. Bueno, también tenemos estas charlas que han venido desde la semana pasada sobre guerra de clases en Grecia. Este miércoles 27 de mayo es la segunda sesión, la lucha institucionalizada, las elecciones en Grecia. Va a ser allá en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria, en el Salón 202, a las 2 de la tarde. Y bueno, la última sesión será el próximo miércoles 3 de junio. Experiencias de clase y la lucha anticapitalista en el plantón que tienen Maquilas Cartagena a las 4 p.m. Y bueno, pues también el día de mañana, jueves, ahí en la Biblioteca Social Reconstruir, en el Cineclub Ojo por Ojo, en su ciclo Acción Directa, se va a presentar la película Mártires de Río Blanco y también un documental que se llama La Servidumbre Moderna. Esto a partir de las 6 de la tarde. Recuerden, la entrada es de 10 pesos, que incluye una bolsita de palomitas. Y bueno, pues esta está ubicada en Godard y Delibes, número 20, dos calles del Metro o Metrobús de la Raza. También el Movimiento Ciudadano por la Justicia, 5 de junio, anuncia en días pasados, mediante un comunicado, su programa de actividades conmemorativas a 6 años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Invitaron a sumarse a la vigilancia el 4 de junio a las afueras de la estancia infantil a partir de las 9 de la noche. Habrá una misa el 5 de junio a las 9 de la mañana en la iglesia de San José, ubicada en Boulevard Vildósols, y a participar en la marcha por la justicia a 6 años de luto y lucha, ni perdón ni olvido, que se llevará a cabo el próximo 5 de junio del año en curso a las 6 de la tarde. Partirá de las instalaciones de la guardería ABC a la Plaza Emilia de Zubeldia en aquella entidad. Anunciarán también la participación de Raúl Vera, arzobispo. Y bueno, pues estas son parte de las actividades que más adelante vamos a seguir anunciando, para estar atentos a estos 6 años del asesinato de estos niños. Y bueno, también hay dos invitaciones, una de ellas para el sábado a las 10 de la mañana, el próximo sábado, en Santa María Ajoloapan. Ellos están invitando al segundo encuentro de pueblos originarios, colonias y vecinos, que se llevará a cabo el sábado 30 de mayo a las 10 y media de la mañana en el pueblo de Santa María Ajoloapan, uno de los 12 pueblos originarios en el municipio de Tecámac. El evento está convocado por el Frente de Pueblos, Barrios, Colonias y Ciudadanos de Ajoloapan. Y también ese mismo sábado, pero en el estado de Morelos, se va a llevar a cabo el Festival del Maíz, 30 y 31 de mayo en Amatlán de Quetzalcóatl, Morelos, México. Y bueno, pues esto va a ser los dos días desde temprano. Y dice, unidos para honrar, valorar y proteger nuestro sagrado maíz. Y bueno, pues van a haber feria gastronómica, danzas, pláticas, videos, exposiciones en torno a la defensa del maíz nativo. Muy bien, pues ya son todas las invitaciones que tenemos. Agradeciendo nuevamente a todos los radioescuchas y las radios comunitarias que el día de hoy nos estuvieron transmitiendo. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Que Huelga Radio 102.9 de tu FM en el sur de la Ciudad de México, Radio Zapote por el 102.FM por el sur de la Ciudad de México, La Voz de Villarradio a través del 91.7 de tu FM en el oriente de la Ciudad de México, en los diferentes estados. Esto está Radio Totopo en el 102.5 desde Oaxaca de Magón, Libertad Radio en el 92.7 de tu FM desde Petaquillas en el corazón del estado de Guerrero, y se suman estas dos radios, Radios Voces, Nuestra Voz de Todos, transmitiendo por el 90.1 desde Ayotzinapa, Guerrero, y Radio Botán Zapata en el 89.1 desde su FM, desde UFM, desde los Altos de Chiapas. Y bueno, pues agradecemos a todos habernos escuchado. Los dejamos con el corrido de Pancho Villa en voz de Amparo Ochoa. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa. Allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas, su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le rezan novenarios cuando les faltan el frijol y la tortilla. ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa? ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa?